vagabundeando voy, soy vagabundo por no encontrar en este mundo donde poder pasar horas felices, donde poder echar hondas raíces, donde fructificar cual árbol nuevo la savia musical. Y adentro llevo, vagabundeando voy, soy vagabundo, y cada incomprensión es como un muro que limita el alcance de mis impulsos, y muerdo las palabras, pero no insulto. Antes de maldecir, prefiero con orgullo ser simplemente eso, un vagabundo. Soy el hombre que va, soy el hombre que viene, soy ese que no está donde no le conviene. La envidia y el rencor en todo se parecen, en mí son bestias muertas porque jamás me muerden. Cansado de escuchar la voz de la inclemencia, la huérfana de amor, la llena de soberbia. Cansado de mirar como un pantano en todo, en la pasión es fango, en la amistad es lodo. Me di a vagabundear por todos lados, tratando de encontrar lo que no hallo. Soy el hombre que va, soy el hombre que viene, soy ese que no está donde no le conviene. Voy caminando sin cesar, soy vagabundo. Soy caminando sin cesar, soy